Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Pues empezando aquí el Alternativo, señor Saldaña, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Todo muy bien? Con un sol, hay sol, ¿verdad? Sí, está sol. Bien el sol, está hace un buen día. Sí, también acá en el norte, hermoso sol. ¿Cómo quisiéramos que las informaciones fuesen de acuerdo con lo que... con el esplendor del clima de hoy, que va a estar muy bueno? Bueno, en fin, vamos a saludar. Saludamos a todos nuestros amigos, ahora sí. Ahí hay un canal, y adelante, por favor. Sí, mire, pues estamos en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Radio La Nueva República, en alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en Open Magazine Info, en jovenesconorona.org, la revoltosa de fblogspot.com, la patria es primeroblogs.com, en byronbarranco.com, que por cierto, el 21 de marzo se cumplió un año de que su canción Morena se considerara como la oficial del movimiento de López Obrador. En telenoticias.com también estamos, en el santuario.com.org, y una nueva estación que nos transmite a partir de hoy, que es radioensintonía.com en Guanajuato. Y bueno, más allá de nuestras fronteras, tenemos también una nueva estación en Uruguay, es Radio Es FM de la ciudad de Neva Helvecia, en el departamento de Colonia, Uruguay. Su director se llama Jorge Pereira, y pues le agradecemos a su auditorio que nos acompañen en esta transmisión. Así que pues hoy se incorporan dos medios, uno en México, otro en Uruguay. Mandamos también un saludo a Red Puente Sur TV, a Venezuela, a la Radio del Sur, por supuesto, con sus 8 estaciones, al 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en el 105.3 FM en el Carmen en Montevideo, Uruguay, y en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios. O sea, ahorita hay 11 estaciones en Uruguay. Dice César que nos vamos a tener que cambiar a vivir a Uruguay. En Ecuador son 4 estaciones. Un saludo a sus audiencias: Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, a nuestros amigos de Radio Hualcho en el 1015 AM, en la Radio Daniel Viglietti, también corresponsales del pueblo. Y en España, con mucho cariño, un saludo a Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca. Pues son las estaciones, bueno, que nos acompañan. Muchas gracias, y a todos muy amables, y es una responsabilidad muy grande, no la eludo, y pido de antemano perdón por las deficiencias de este ejercicio, que es una TV, le llamo Domestic TV, para ser un poco gringoide, así como aquí se usa, que todo lo que pasa aquí tiene que ser un poco gringoide. Entonces baja tu toma, por favor, de la camarita, que baje tantito así, nomás para que se vea mi rosa primero, porque siempre me gusta que haya cerca de donde estoy diciendo mis tonterías, siempre que haya una flor. Hermosa, y hermosa. Como que no es que me inspire, pero esta ya se iba a marchitar y entonces la salvé y la pongo para que sea conocida del público, de la gente. Digo yo, como decían antes, y ya ahí ya se ve una rosa. Una rosa blanca hermosísima. Una rosa blanca de aquí del jardín. Bueno, dicho lo anterior, resulta que va a venir el Papa, y vamos a examinar dos cosas en los programas el programa de hoy. Primero, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que es un candidato de la oposición, que se opone fundamentalmente a los criterios, a la filosofía, al pensamiento y a los intereses del poder actual, representados generalmente por el Partido Revolucionario Institucional tradicional en México de hace 80 años y del neopartismo neoliberal, neoderecha, que está representada por el poder actual que comanda Felipe Calderón Hinojosa. Aquí no te diga, no te gusta que yo diga que es el presidente, pero de facto, de hecho, lo es. Y lleva 6 años, va a terminar, y pero finalmente la ideología del panismo y la el gobierno actual y la ideología del priismo son muy similares. Ambos han demostrado, uno en 70 años, que su finalidad primordial era el manejo de esa especie de dictadura de partido, a la que Vargas Llosa calificó de dictadura perfecta, y eso está irrebatible. Es decir, no puede negarse que fue la hegemonía, que significa el mandato, el manconeo, la estabilización en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que todavía dirige gran parte del país vía sus gobernadores. Nosotros vivimos en un territorio priista, puesto que el gobernador de esta región pertenece al PRI. Ese es un asunto. Otro asunto es el hecho de que el PRI y el PAN, a pesar de que tienen una diversidad notoria en sus normas, en sus principios, de facto, de hecho, al ejercer el poder, cuando Felipe Calderón Hinojosa pronunció su frase célebre e histórica, estoy en el poder, haya sido como haya sido, haciendo referencia a un modus dicendi, a una manera de hablar muy particular de nosotros, deformando un poco las palabras, haciéndolas de rancho, de campo, rurales, y en vez de decir haya sido como haya sido, que sería lo menos correcto, sin quitar lo aberrante de la frase, porque el hecho de llegar al poder significa una filosofía de que el fin justifica los medios, y ese maquiavelismo, no, yo quería tener dinero y para tal efecto me vuelvo saltante, robo y mato a alguien y tengo dinero y eso ya justificó mi acción. No puede ser. A como de lugar, ¿verdad? Es una cosa que se está imponiendo mucho en nuestro país. No importan los medios, a como de lugar. Sí, no importan los medios, pero para conseguir algo se necesita tener la finalidad es que yo compre mi automóvil, no importando que me lo tenga que robar. Esa filosofía, pues ni como chiste, y sobre todo cosas tan graves como la presidencia de la República en discusión, como lo fue en aquella ocasión, nos ha dado la pauta y sirve de paradigma, de modelo y de ejemplo para lograr mucho en México, haya sido como haya sido. Así es. Entonces, una vez que hago este antecedente, ahora que ya termina Felipe Calderón, viene el Papa, pero el Papa como representativo de una filosofía, de una idea, de un neoliberalismo empresarial al cual se une la Iglesia, y entonces hay mucho conflicto, porque coincide, y sobre un aspecto solo de la Iglesia me voy a referir, que sí lo han tratado los medios, evidentemente, pero que aquí le voy a dar otro sesgo para tener cierta originalidad, que me la propongo siempre, aunque no lo logre, es la información. El ejemplo que dio Cristo, o los ejemplos que dio, independientemente de que se crea mucho en él, fanatismo, de que se tenga una relativa fe, que no hay nada más discutible que tener fe o no tener fe, si quién sabe. Yo tenía fe en que había limbo y que si un niño se moría, ahí iba a esperar tranquilamente, sin dolor, sin sufrir. Pero hace 3 o 4 años dijeron, no es cierto, no hay limbo. ¿Cómo? Pues si yo había creído que mi primito, aquel que murió, estaba en el limbo. No, ni madre, no existe nada. Y él dijo, es la Iglesia. Ah, que entonces las verdades de ayer son las mentiras de hoy. Ah, pues sí, y así pues son pamplinas, puede uno decir, pues yo no tengo fe, soy ateo, o sí tengo o no tengo. Pero independientemente de eso, hay ejemplos muy bellos en la vida de Jesús que si ustedes los permiten, los tomo. Seguramente que Mahoma y otros también tienen ejemplos muy bellos. Pero ese sencillo, apacible conocimiento de las cosas, ese dolor interno por el dolor de alguien, ese apego a la honestidad, a la verdad, al bien, a la justicia, son cosas muy bellas. Sí. Si haya existido o no haya existido, eso me vale gorro. Es muy bello su espíritu de comprensión, su sinceridad, su apego a la verdad. Por eso la jerarquía católica mexicana, hay un montón de curas que eran niños y que fueron violados por los hombres de Dios. ¿Cómo? Pues sí, los hombres de Jesús, los hombres de Dios. En México ha habido muchos, y uno primordialmente que se llevó verdaderamente la palma, el Ripley, el premio Ripley para Ripley, porque violó hombres, violó mujeres, violó hijos, lo que pudo, lo que quiso. Marcial Maciel. Y Marcial Maciel, existen fotografías muy elocuentes donde el coto de casa, la geografía para su casa, era el mismo Vaticano. Como ven, estamos hablando de un espíritu de patología y perversidad nada común. Además, con una posibilidad extraordinaria de convocar a la gente de dinero para quitárselo en beneficio de su causa, de su nombre. Me acuerdo cuando se decían que mamá Josefita o mamá, ¿cómo se llamaba la mamá de Maciel? La verdad no recuerdo. No, pero ahorita lo vamos a saber. La mamá de Maciel estaba próxima a entrar a los altares para que la hipocresía y la mentira fuese mayor. Y aquí uno de sus hijos, supongo que predilectos, también de una apariencia... Era Maura Degollado Guízar, mejor conocida como... Mamá Maurita. Mamá Maurita y hermana del general cristero Jesús Degollado Guízar. Sí, igual, Guízar, porque estaban ligados, era sobrino de Rafael Guízar, sí. Al que se afirma por algunos, no digo que sea cierto, que ese sí no. Simple y sencillamente, don Rafael Guízar, santo Rafael Guízar, creo que es santo, se dice que lo asesinó. Sí, es santo porque, de la iglesia. Porque lo corrió del seminario a él. Bueno, resulta que va a venir y dicen los sacerdotes que ahora son hombres y que dejaron el seminario, o que tienen todos los conflictos que puede dar una serie de violaciones infantiles por un cura. Entonces dicen que nos reciba el Papa, porque en otras partes del mundo, pero el Papa no viene a eso. Ya veremos a qué viene según una tesis nuestra. La jerarquía católica mexicana desconoce que existan víctimas de abusos sexuales. ¿Cómo que desconoce? Es tanto como negar la esencia de la cristiandad. ¿Cómo Cristo va a desconocer el dolor de sus hijos? ¿Cómo Cristo va a desconocer a aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Y uno de sus hijos, en el sentido directo de la palabra, que se llama Carlos Aguiar Retes, que es el jefe de la de esa cosa mexicana que hay, de los obispos mexicanos, busca qué cargo tiene Carlos Aguiar Retes. Entonces, como no sabía que había que Marcial y colaterales fueron y son violadores, algunos de ellos, y que la iglesia los protegió, y que la iglesia sabía, don Carlos Aguilar Retes, arzobispo metropolitano de Tlalnepantla. Sí, pero es jefe de la Comisión Mexicana de la Reunión de Obispos. Ahorita se me va a ver, ¿de la qué? De la Pastoral Mexicana, bueno, lo que sea. es la macolla de obispos, la que aglutina los obispos. La que aglutina los obispos tiene un nombre, y ese nombre es el que ese puesto lo tiene Aguilar Rete. Y él dice, no sabíamos. Consejo Episcopal Latinoamericano. Es uno de sus puestos. Es la CELAM, secretario general de la CELAM, en sustitución de Felipe Arismendi. ¿Qué quiere decir CELAM? Consejo Latinoamericano. Episcopal Latinoamericano. Consejo Episcopal Latinoamericano. Total, representa obispos y dice, nosotros no somos así, como dice aquel. Dice, nosotros no conocíamos que haya habido víctimas. Y la actitud, llamarle hipócrita es poco. La actitud es de farándula, de líos, de problemas de vida artística, comunicación y televisión. Yo no lo sabía, no estaba yo enterado. Hay que hacer gestos para ver la actitud de lo que está diciendo. En tanto, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es otra agrupación que aglutina a los que reclaman derechos sexuales y reproductivos, declara que no es una persona grata, Benedicto XVI. Pero Aguilar Retes, que es la esencia de este comentario, dice, no, los violados no sabemos quiénes son. Su aberrante, ruin y mediocre, no sé, inicua apreciación hace que demuestre una sola cosa: su vocación llena de patológica perversidad a los medios. Yo, pero lo dice a la televisión, lo dice a los medios, no se lo dice a sí mismo. Actúa como si fuese de la Asociación Nacional de Actores. Dice, pero yo no sabía. Qué teatral. Pero nadie nos lo había dicho. ¿Eh? No sabemos quiénes son, comillas, SIC. Dijo Aguilar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es el Conferencia del Episcopado Mexicano, eso dirige. Episcopado es la macoya, el grupo, la pandilla no, cuadrilla no, en fin, todo el grupo de obispos. Él es el director. Y cuando toma la voz de todos los obispos y dice, nosotros no lo sabíamos, yo no estaba aquí, yo no sé nada, yo no estaba aquí, si algo pasó, yo no lo sé. Solo faltó que cantar esa canción, pero me da coraje, porque es imposible que seriamente con los medios alguien quiera pensar que los mexicanos somos tan estúpidos que un mamotreto vestido de sotana nos ofenda. Si él me dice que los obispos no lo sabían, me está ofendiendo. Continúa la violación de Maciel. Está violando la inteligencia, el conocimiento, la información. Está violando la comunicación que sabemos los mexicanos y que existe, y se está burlando de aquellas centenares de niños violados por la perversidad patológica y enfermiza de su congénere. Señora Aguilar, no puede ser, recapacite. ¿Cómo puede usted poner las manos en el pecho en su augusta sotana y levantarlos bien maquillados, maquillajes para la televisión, lentes y ojos y todo, y decir, yo no lo sabía? No puede ser. No, en serio, se lo digo desde el punto de vista de la cristiandad. Usted está traicionando a su patrón Cristo. No puede ser, indigna. Sí, y está el tema. No sabemos quiénes son, dijo Aguilar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien agregó que las víctimas no lo solicitaron. usted no trabaja en la oficina, usted no es secretaria del director. En nuestros medios, un director sete cualquiera, un empleado de tercera, tiene su cancerbero, el ayudante, y 10 secretarias que dicen, ay sí, nosotros le devolvemos la llamada. Nosotros, sí, de su asunto. Entonces, el señor Aguilarretes quería que los niños violados, hoy hombres, obviamente traumatizados, porque les deshicieron su infancia, llamen por teléfono, me da una cita, sí, ¿de dónde habla? ¿Asunto? Mire, señor Aguilar, ¿asunto? Bueno, mire, yo soy un hombre, y cuando niño iba a la iglesia de mi pueblo, cuando niño era yo ingenuo, lleno de esperanzas y de ilusiones, y quería mucho al padre del lugar o del seminario, y cuando niño me ganó el cariño que tenía yo por un sacerdote y me invitaba a su casa y me violó. Ese es el asunto, señorita secretaria. Y me violó, y tuve grandes confusiones porque yo lo quería como padre, lo quería y lo amaba como hermano, era mi rector, mi guía, y me llevaba donde quiera, me compraba dulces, me compraba ropa, me compraba zapatos, me llevaba a comprarme ropa, y me violó, es decir, me hizo hacer cosas que estaban fuera de mi comprensión. Y ese violador, y ese es el asunto que tengo, ¿me podrá dar una entrevista su excelencia, el reverendísimo y nunca bien ponderado sumo pontífice, que tiene que saber lo que pasó en su iglesia? Ah, pero como no le dijeron eso a usted, señor Aguilar Retes, ¿cómo les vamos a dar una cita? El arzobispo consideró que las víctimas no solicitaron reunirse para ver cómo estaba la agenda de su santidad, porque su santidad debe tener también, como los hombres de política provinciana, una apretada agenda. Y ellos, como dice Aguilar Retes, ¿saben por qué no piden? ¿Por qué no pidieron? Eso es lo peor que puede haber, eso es inicuo. ¿Saben por qué no pidieron la cita? Dice Aguilar Retes, porque le temen a las cámaras. ¿Qué cámaras? A las de la televisión. Sí, aquí está. Porque para Aguilar Retes, él tiene el apoyo, él es amigo, no de Dios, no de Cristo, no de la Virgen. Él tiene el apoyo de los que son fuertes, de los que tienen el poder, del verdadero y auténtico poder de la televicracia, Kratos, poder, a las cámaras de televisión. Voy a leerlo. Entrevistado en León, Guanajuato, el arzobispo Aguilar consideró que las víctimas no solicitaron reunirse con el Papa por temor a las cámaras. Entrecomillado, ¿cómo es posible que haya una decantada y finísima hipocresía para que mi abuelita, mi tía, la pobre gente de México crea, ay, pues sí, es tener la mente inmersa en el viscoso lodo de la telenovela? Fueron violados, no los vamos a liderar nosotros, liderar de hacer líder, aquí lo dice por ahí. Y luego, no lo sabíamos, nosotros no tenemos por qué saberlo, que se quejó por los conductos debidos en forma y tiempo, como se dice en México. ¡Qué asco! De veras, señor Aguilar, se lo digo como cristiano, si hipotéticamente puedo ser, pero eso no puede hacerse. Me siento traicionado por el cristianismo de mi abuela, de mi papá, de mi tío, de mi pueblo, de mi raza, de mi etnia, por lo que algún día fui. Me siento traicionado con esta serie de sucias declaraciones, de hipócritas declaraciones. No puede ser. Protesto amablemente. Le pidieron perdón. Bueno, En tanto que en San Cristóbal las Casas, el obispo Felipe Arismendi exhortó a sus feligreses a perdonar y tolerar a los grupúsculos. ¡Ah, qué la chica! Pues, ¿qué quería que fueran multitudes vaticanas? Grupúsculos que ante la visita del Papa se aprovechan para hacerse publicidad insultándolo. ¿Cuál insultándolo? ¿Qué más quisiéramos que hubiese la bondad de un santo? Que el Papa tuviese la bondad de un santo, que sus amigos no fuesen hombres de delito, que no diese la comunión, espiritualmente hablando, que no tuviese amistades reconocidos en el mundo bajo la égida de la dictadura criminal, me refiero a Chile, por ejemplo, que no tuviese amigos violadores de niños. Yo creo que en estos momentos pienso que puedo ser como si yo fuese la voz de millares de gente, millares, millones de hombres y mujeres, que yo no sé, con todo mi respeto para quien no cree, y con todo mi respeto para quien tiene devoción, y para quien tiene fe, para quien ha perdido la fe, y para quien tiene mucho amor poético por las cosas de Dios, amor poético por las cosas que se llaman de Dios. Se puede también, sin mayor complicación. Y eso, si yo me ubico en ese lado, que a mí me gustan las procesiones de gente de mi pueblo que llora al ver a Cristo, las prédicas de la Semana Santa, cuando vienen y lloran las señoras, porque del pobre indígena engañado que se pone una penca de nopal con espinas para expiar sus culpas, carajo, su culpa no ha de ser comer mucho. Todo eso tiene una belleza dolorida y poética que hay que respetar. Y el señor Aguiar le vale gorro todo esto y simplemente dice que nos pidan. Y luego también en alguna parte dice que él no puede liderar a aquellos por algo que no conoce. No podemos asumir el liderazgo de algo que no conocemos. Ah, entonces no sabe usted que hubo violaciones, padre. Eso lo lleva al terreno de la complicidad. Su mentira lo hace copartícipe de la filosofía perversa y sucia de Maciel. Señor Aguiar, si yo protejo a un delincuente criminal, ¿qué soy? Su protector, su ayudador, su cómplice. Cuando Benedetti le dice a su novia, yo te quiero y tú y yo somos más fuertes, en el sentido amoroso, bello y cristiano de la palabra, le dice, fíjate que yo quiero que mi pueblo sea feliz aunque no tenga permiso, y estando tú y yo somos más fuertes, tú eres mi cómplice y todo, porque tú me ayudas, crees en mí y yo creo en ti, nos amamos y seguimos juntos. Eso es lo que Aguiar le dice en otro orden de cosas tergiversado, perverso y diabólico. Le dice, oye, no puedo, tú y yo somos cuates, y claro, no puedo aglutinar a los que te ofenden porque no me lo han dicho. Así es que es un poco al revés, esa cosa que dice, no podemos asumir el liderazgo de algo que no conozco. Esa es una declaración de amor, de cariño y de protección al concepto Marcial Maciel. Mientras los curas en el mundo que fueron violados, o los estudiantes que fueron violados por Maciel, revolotean alrededor del Papa a decirle, oye, necesitamos una palabra de amor, amor verdadero, no perversidades de tu iglesia. Necesitamos que nos consueles, que si uno de los principales objetivos de la religión católica, en la cual se fundamenta la información y la comunicación, y la información para la iglesia es la confesión, uno de los principales objetivos de la confesión se llama resarcir el mal hecho. Y realmente es muy sorprendente lo que va, lo que no va a ocurrir, porque el Benedicto XVI se ha reunido con las víctimas de abusos sexuales en sus viajes a Estados Unidos y Australia. Usted recordará en abril y julio de 2008 en Portugal y Malta. Pero la verdadera razón de eso, estos son países que tienen otra filosofía, países que tienen otra cultura, países que no le dan tanto dinero a la institución eclesiástica, pero que saben y tienen la posibilidad de reclamar con más exigencia. El apoyo que pueda dar el Vaticano a la institución Poder de México fue notorio desde que vino la primera vez. Y yo voy a decir, porque yo tengo una incongruencia ahí muy notoria. Cuando vino la primera vez el Papa Juan Pablo II, me parece que fue en el 79, ¿verdad? Sí. Yo tenía mucha relación con la Sociedad de Autores y Compositores de Músicos de México. Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, el director, que era mi amigo, me dice, vamos a hacer un disco muy especial, el cual vamos a entregarle al Papa. Y Pedro Vázquez Colmenares, que era el director de Aeroméxico, que parece que vino en Aeroméxico, ya no me acuerdo, va a llevar el disco, se lo vamos a entregar en el avión y va a oír las canciones durante su viaje. Sólale. Entonces a mí me gustaba mucho componer canciones. Entonces yo hice una canción que fue desechada. Fue desechada porque decían que le faltaba yo al respeto. Pero tuvieron un conflicto, porque mi canción no les gustó la letra, pero la música, perdonen ustedes, pero me decían ellos, les encantó la música, que era muy simple, al estilo italiano. Pero la letra, a principio de cuentas, no aceptaron el título, que era Prisionero de la Plaza de Roma. Porque me dijeron, ¿cómo va a ser prisionero? Pues sí, está atado y está, no es un hombre libre. Una cristiandad que obedecer tiene una iglesia a la cual tiene que obedecer, decía yo en aquel entonces, bueno, lo que fuera, pero era un prisionero de las normas de la iglesia. Y luego lo que tampoco les gustó es que decía, hola, ven a ver aquí un pueblo que sufre, que llora y que no tiene que comer. Y ya que vienes de paso, es un milagro. Hoy que vienes a la tierra de nuestras alfarerías, y tú que estrechas la mano del Mesías, haz el milagro para los niños que tienen que comer todos los días. Algo así, digo, no me acuerdo cómo va, pero fíjate todo eso. Finalmente me dijeron que no podían poner la canción como yo había hecho al principio, que la música desde luego le iban a preservar, pero que yo aceptaba que para ese famoso disco le cambiaran lo de prisionero y que se atenuara un poco lo de que los niños no comían en México, y en fin, que no fuera una canción de protesta, sino que fuera una canción de... Bueno, ya dije que sí, porque el disco yo sabía que no iba a progresar, y a Televisa había lanzado la canción, o la gente afina a eso, sabía yo que la canción que iba a funcionar en todo México, que era económicamente muy redituable, confieso que dije, ching, qué pena, fue la canción de Roberto Carlos, Amigos del Alma, y no sé qué, estábamos hasta el gorro de la canción Z, esa, y lo hicieron. Y sobre todo, debo confesar que lo que más me atrajo a mí de este asunto era que dos grandes artistas tomaron mi canción y la hicieron, la grabaron, y estos fueron una voz extraordinaria de un querido amigo que ha muerto, también el otro, que se llamó José Luis Caballero. José Luis Caballero era un tenor excepcional, delicado, sencillo, varonil en su voz, propio, extraordinaria voz de José Luis Caballero, que lo recuerdo con mucho cariño, y que la cantó. También, desde luego, uno de los grandes músicos mexicanos, que fue Mario Ruiz Armengol, veracruzano, que obviamente los veracruzanos han olvidado ahora con artistas tajín, y que ni quien piense en Mario Ruiz Armengol, y que fue un compositor arreglista excepcional, verdaderamente, dentro de la música mexicana popular, se considera que Mario Ruiz Armengol fue un gran arreglista y músico y compositor. Bueno, pues, entonces todo eso para decirles a ustedes que yo no soy un enemigo de las cosas de Cristo, ni soy un enemigo de las cosas de la verdadera y auténtica iglesia. Tengo como recuerdo fundamental de mi vida el ejemplo excepcional, bellísimo, de un hombre que está por verdaderamente, me vale gorro que sea uno santo, para nosotros, para la familia, para los que los conocimos, fue un hombre de santidad, de bondad espiritual interior. Pasó su vida haciendo el bien y persiguiendo el mal, y se llamó José Manuel Martín del Campo. José Manuel Martín del Campo, así se llama. Y él vivió en nuestra región de Jalapa, y el solo hecho de haber tolerado vivir con las gentes de aquí ya habla de su santidad. No, pero no, en realidad fue un hombre de bondad y está en proceso de canonización. Para el efecto, si lo canonizan o no, y es secundario, él fue un hombre de bien. Así es que lo que digo en esta ocasión, como me enoja la conducta hipócrita de alguien que dice, oye, no sabíamos nada. No vive en el mundo el señor Aguiar. No vive en el mundo. Y el otro obispo de allá de Sudamérica, de Chiapas, para el efecto, se aprovechan para hacerse publicidad insultándolo. No es nada grato insultar a alguien que debería seguir los pasos de Cristo. Les pidió a sus fieles, el obispo Arismendi, no perder de vista que el objetivo del pontífice es alentar a los mexicanos católicos ante su crisis de fe. No es cierto, Arismendi. ¿De dónde sacas que el Papa viene para que tengamos más fe? La fe del mexicano aquí está. Ojalá fuese fe. Lo que hay es lo que se ve en los estadios. Hay fanatismo. La fe tiene un barrunto de inteligencia, no de inteligencia, por lo menos de sentimiento interior. El fanatismo es ciego. Y eso es lo que hay mucho. Y sobre todo, el fanatismo solo puede crecer y florecer como esta. Pero ojalá los flores, el fanatismo diera flores. El fanatismo es una resultante de la ignorancia, apúntale, y hace florecer hermosísimas flores de ignorancia. Por eso, una señora que no ha hecho más que tener hambre y sufrir en su vida e ignorarlo todo, el día de la Virgen o de San José o de quien sea, emprende el camino por las piedras donde deja sus manchas de sangre, de rodillas, y se pone las hojas del nopal con espinas de 2 centímetros para que le duela y haga un sacrificio. Eso riñe con la inteligencia, y contra eso Arismendi, Aguiar, su iglesia, la de Cristo, no han hecho nada, no lo han prohibido. ¿Por qué? ¿Qué avanza a una persona que no le ha hecho mal a nadie, que ha tenido toda su vida para sufrir? Ya pasó su infierno aquí. No fue diputado, no fue empleado, no fue empresario, no fue director de nada. Y todavía tiene que ir a pedirle perdón, y el padre dice que sí, la bendice y alienta su conducta criminal. Dice que viene a alentar a los mexicanos católicos ante su crisis de fe. ¿Cómo lo va a alentar? ¿Con la televisión? ¿Invitando al señor Carlos Slim? invitando al PRI, al PAN, al PRD, a todos a que estén en su primera fila, si es que los invita, negando, así va a alentar a la fe, negando a aquellos que sufren y tienen dolor, no va a alentar nada, ni mucho menos. Mi querido Arizmendi, eso es para las mayorías, para el respetable público, como lo de Aguiar, para engañar. El obispo dio a conocer la carta Benedicto XVI y nuestra crisis de fe, en la que razona sobre la visita del sumo para tratar del viernes 23, y entonces que es que dice que viene para aumentar la fe. Ya hay demasiada fe, tenemos demasiada fe. Por ejemplo, los políticos tienen mucha fe, tienen fe en sí mismos y dicen que van a arreglarlo todo. ¿Y está justificada esa fe? No, porque no hay ningún antecedente que nos diga que van a cumplir. ¿No te parece, mi querida Mona Lisa? Sí, señor Saldaña, fíjese que a mí, bueno, me llama mucho la atención que el próximo sábado, ya estando el Papa en Guanajuato, se va a presentar pues 600 documentos que se tienen, nada, no es ningún rumor, de ese expediente que el actual Papa no quiso atender. Son 600 documentos. Está el padre Alberto Atien, como usted sabe, bueno, yo todavía le digo padre, porque bueno, yo soy un agente de fe, y él es un dignísimo representante de nuestra religión, muy comprometido con los pobres. Y él ha luchado, ¿verdad? Él tuvo que dejar el magisterio en 2007 porque Joseph Ratzinger, aun cuando no era papa, se negó a escucharlo y desató la persecución. Yo pienso que es de notar un hombre de fe, de los auténticos, de esos sacerdotes que tienes un honor de conocer y de trabajar con ellos. Bueno, él siempre estuvo... está toda su vida comprometido durante con los más pobres. Bueno, él decidió dejar el sacerdocio tras comprobar directamente la protección que el cardenal Norberto Rivera Carrera le brindó a Marcial Macié, y habla ahí de las cartas que mandó. Y bueno, se van a publicar estas cartas, esos 600 documentos, el 24. Usted recordará, como lo mencionaba hace unos días, que hay un libro que se publica precisamente, sale el 24, el próximo sábado, se llama La voluntad de no saber, que escribe el padre Atié y otros dos autores. Pero realmente a mí me sorprende que los mismos los sacerdotes mexicanos hagan a un lado esta violación, cuando los abusados de los legionarios de Cristo fueron los primeros a nivel mundo hace 20 años en denunciar. Mira, Mona Lisa, la conducta de Aguiar es una conducta televisiva. Te lo voy a decir por qué, y ya que tengo esa obsesión de hacer converger todo hacia la televisión, y de eso pueden mentarme mi mamá y decir tú porque estás obsesionado, pero yo voy a hacerlo. Lo voy a hacer porque así lo creo. Cuando la televisión dice no le des vuelo a esta noticia, no es para que no se sepa, es para que no exista. Porque en nuestro país lo que no pasa en la televisión no existe. Por eso el presidente, y lo resumió perfectamente el expresidente que quiere que le digamos todavía presidente, Fox, y dijo, al inaugurar una carretera, dijo, si no está Televisa, o sea, la televisión, o la antonomasia, si no está Televisa, no inauguro. Porque hacer una carretera no tiene importancia. La importancia estriba en que la televisión lo diga. Esa filosofía de Fox la toma Aguiar y dice, ¿cómo van a existir si no nos lo han pedido? Si no nos lo piden, ergo, diría él, en consecuencia, no existen. ¿Cómo vamos a liderar su causa si el hecho de que no lo pidan, de que no lo veamos en los noticieros, de que no lo diga Joaquín o quien sea, quiere decir que no exista? quiere decir para guiar el Señor que representa, quiere decir no existen. Uh-huh. Bueno, esa conducta sí está. Y yo les voy a decir otra cosa que aquí no se ha advertido. La voluntad profunda, enraizada, estomacal, visceral, de la televisión, de hacer de convertir la visita en un trending, ¿cómo se llama? Trending topic. Trending. Trending topic. Yo sé cuando un locutor le quiere dar vuelo a alguien, busca un ángulo y una vez que ya informó, le busca otro para seguir más tiempo informando. Y que el spot, el anuncio, el infomercial, aquí se llaman información comercial, sea más largo. Y ahorita, por ejemplo, si yo quisiera hacerle mucha publicidad a la llegada de Ratzinger, y para tal efecto les he preparado a ustedes cómo tomó posesión el Papa Borgia, cómo tomó posesión Melquisedec, segundo un orden en Melquisedec, el otro Papa. Y ustedes saben de dónde viene el hecho de que el cura no se hace, es que Melquisedec dijo tal y tal y tal y tal y tal. Y luego Pío XII, y luego Juan XXIII. Cuando a México vino Juan XXIII, Bueno, cuando Pío XII le inventó cuando el Pío XII se le acusó de nazi, cuando le dieron la comunión a Pinochet, y entonces hago toda una... eso para hacer nacer, y ahora la viuda del Papa Valentina, aquí, como dice Valentina, no, pero ya de eso, digamos, presentar a vosotros a ley de Pui la Vaticana, el zapato del Papa y el sombrerito del Papa y todo eso. Lo digo así para expresarme mejor, no por nada, porque son amigos muy respetables todos ellos. Yo a Valentina la conocí desde niña, a Valentina, a la Raki, que ahora tiene un bellísimo acento italiano, a bene, ragazza, y que ya pasó su vida allá, y que se siente espiritualmente. Cuando murió Juan Pablo II, yo veía las angustias de esa viuda espiritual que había quedado sin el esposo, en el sentido religioso de la palabra. Desde luego, Valentina Larraqui se había quedado sola y viuda porque se había muerto el Papa. Bueno, entonces todo eso es para convertir al Papa en un trending topic. La Iglesia no lo debería permitir. La Iglesia de Cristo no debería ser matrushkas rusas para vender a la Virgen de Guadalupe en un muñequito de madera, y que le abras y que haya otro muñequito de madera, y que haya una Virgen de Guadalupe que hable como las lomas, ¿verdad? ¿Cómo se dice esa? ¿Cómo se llama? Me dieron esa noticia. ¿Las ladies de Polanco o cuál? Las ladies de Polanco, esa publicidad utilizando las cosas de la religión, duele. ¿A muchos? A mí me duele. ¿O no será que me duele o no me darán ganas de joder? No lo sé. Pero me dan ganas de protestar. Ese es el asunto. Se cierra la cortina del Vaticano para decirles a ustedes que Andrés Manuel tuvo su presentación como candidato a la República, algo interesante que puede ser comentado. ¿Guay de mí? ¿Guay de quién? ¿Guay qué quiere decir? Bueno, esto que voy a decir no lo tomo como publicidad. Y yo no lo tomo como publicidad porque algunos dicen, oye, es que tú... de la otra estación, de la estación ABC, me corrieron porque alguien habló bien de López Obrador y no lo callé. Ah, ¿esa fue la razón? Sí. Ya averiguó. Y entonces, la realidad es que alguien narró un meeting de Andrés Manuel y a mí me pareció que si yo había narrado en buena onda cosas de otros candidatos o de otros políticos del PRI, del PAN, inclusive aquí se ha hablado de ellos, ¿no? El PAN siempre ha hablado bien de Corral, bueno, aunque casi no es panista. de la señora Vázquez Mota también hablé de informar y decir cosas, ¿no? Y entonces una vez dije, sí, pero entonces eso, llevan dos o tres veces. Ah, también cuando Cárdenas, una vez narré que Cárdenas entró al Zócalo. Lo oyó el patrón, en aquella época era Radio Fórmula, uh-huh. Y mandaron cortar el programa y sacarme de la estación, así. Y luego reciben premios a la libertad de expresión. Y yo aquí jodido, y así sucede en Jalapa y en todas partes, así ha sucedido. Bueno, en Jalapa desde que era yo locutor, ya no entra, ¿por qué? Pues porque no. Porque decir esto a los medios les da mucho pavor, por eso ahora, qué bueno que haya por lo menos algunas personas que me puedan oír en esta onda, ¿verdad? Bastante. Entonces Luis Manuel dijo, pues ahorita ya no hay quien me corra, dice, sabemos que nuestro país padece de grave crisis en todos los órdenes. Habló principalmente del desempleo, sí lo hay, de que se tiene que ir mucha gente por el desempleo, es un hecho real, de que las cosas suben de precio y hay carestía, sí, no sería más que la gasolina. Y puso en 1, 2, 3, 4 el problema de corrupción, y yo corregiría. La corrupción es el primero, porque es la causa. No tiene mucha esencia lo que digo, pero si yo quiero llevar un orden en la problemática de algo, la primera problemática no es la calentura, sino el forúnculo, es decir, el grano, el foco donde están los microbios, digamos, el lugar de la infección. Y en México el lugar de la infección, el motivo y los gérmenes que causan el mal es la corrupción. Luego viene efectivamente de la corrupción, que tiene como ejemplo la impunidad, como consecuencia la impunidad, lo estamos viendo. Si hay más del 90% de casos de impunidad, punis puner, creo que es el latín, que es castigar. Los casos en México resultan, no se castigan. No hay castigo. ¿Por qué? Porque hay corrupción. En el momento en que no hubiese corrupción, no había problema. Hay desempleo. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Porque si el empresariado no gozara de los privilegios que goza, se repartiría mejor el sueldo, la ganancia de la producción. Hay inseguridad porque no se sabe quién es delincuente y quién no, porque muchas veces el que protege al delincuente es el cuidador. Todo esto, mi querido Manuel, efectivamente es la pérdida de valores. Se pierden los valores. Y esa es una tesis que teníamos desde que Andrés Manuel estaba chiquito, viendo la ventaja de ser viejo. No, todo esto lo digo para que no digan eso en la misión de Andrés Manuel. Y yo se lo dije a él. Digo, a mí me castigaban por pensar como Andrés Manuel desde que Andrés Manuel estaba en el kinder. La primera vez que a mí me corrieron por decir algo fue en 1950 de la estación XCKL de Jalapa, y inmediatamente después del Partido Revolucionario Institucional, que me pidió que hiciera yo un discurso y no le gustó lo que dije y me corrieron. Iba yo a representar a Veracruz. Y yo tenía, es decir, no que fuese yo priista, puesto que hice una autocrítica del partido. Pensé imbécilmente que ese partido toleraba una autocrítica, por lo visto, no. Entonces, en 1952, ¿en qué año nació nuestro querido AMLO? En 1953. Pues fíjate, prácticamente antes de que naciera. Yo creo que antes. Bueno, pérdida de valores. Dice que hay temor, tristeza y desencanto. Temor, tristeza y desencanto prácticamente son los efectos de una falta de valores, de la corrupción, y todo envuelto en la salsa, en el lodo terrible de la incultura, puesto que se le dejó a la televisión la misión de educar a un pueblo. La cosa está como para rehacerlo. Por eso la palabra reestructuración, por eso la palabra metamorfosis, Por eso la palabra regeneración, reestructuración, rehacer la casa es urgente. La palabra, es decir, volver a ser y comenzar desde los cimientos. Debe haber cosas en las cuales se puede edificar. Ya hay una gran bondad del pueblo mexicano, ya hay una gran tolerancia del pueblo mexicano, ya hay una gran paciencia del pueblo mexicano, por una parte, pero por otra, tenemos que combatir la prepotencia del poder. La prepotencia del poder que se manifiesta en un freno terrible. Ahorita llevamos, creo, 5 días sin poder comunicarnos con personas que tienen que decidir algo. Y no se puede. No se puede. Porque ellos, grabadoras. Sí, espérate. Ellos fundamentan su valor en hacer que haya gente dependiente de ellos, pero no hablan. Hablo de la región de Xalapa, desde luego, para que no haya. Y bueno, no creo generalizar. Pero la prepotencia estulta de quien tiene poder y piensa que poder es prohibir o posponer materias para que sean examinadas por un hombre que aspira a dirigir a los mexicanos. Hay un predominio de un grupo oligárquico, sí, un grupo oligárquico, pero pendejísimo, porque un buen día oligarcos es el gobierno de algunos pocos. Esos algunos pocos están saturando y jalando demasiado de la cuerda, están jalando demasiado del resorte, y ya sabemos lo que le pasa a un resorte al cual se le jala mucho, revienta, y cuando revienta, golpea. Y eso no sabemos a quién va. Aún por interés deberían tratar con más humildad, con más congruencia al pueblo de México. Todo eso que está sugerido y dicho por Andrés Manuel es muy importante, y debo confesar y decir periodísticamente que no le pasa ni por aquí. Como dicen en México, nos ponemos el dedo abajo en la nariz y se mira, ni se las huele doña Josefina Vázquez y don Peña, no se las huelen, no lo hablan, no lo dicen, se quedan en rehacer el tejido social, y eso es vago, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Andrés Manuel pide algo que es fundamental en la vida democrática, la revocación del mandato, y yo agregaría la decente posibilidad de que no haya fuero de diputados ni senadores, que es carta blanca para delinquir, y que hace que alguno que tuvo malos manejos busque aferrada y desesperadamente continuar en un puesto para que no se les dé castigo. Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a los pueblos indígenas, comunidades, a campesinos, a jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Hasta el momento, las estaciones de provincia son una burda imitación del concepto televisivo de la trivialidad existente en nuestro mundo. Lo único que las televisoras de México, que deben ser como una treintena, quieren hacer, las de provincia, las de los estados, es convertirse en medios publicitarios para su patrón y en convertirse en imitadores tristes, porque no tienen ni el savoir-faire, ni tienen evidentemente los medios, ni tienen la gente adecuada para hacer la brillantez de una Pati Chapoy, de una telenovela, de una Dan Ramones, o de una Yuri, o de una Chespirito, o tampoco pueden hacer nada. Así es que los medios de comunicación de provincia también forman parte, algunos de los aspectos dignos de elogio, de ese proyecto de país que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador. Ya, vámonos, ya me pasé, ¿eh? Bueno, pues mucho gusto en saludarte, mi querida Mona Lisa. Ándale, despídete como tú sabes hacerlo. Aquí no hay problema, es nuestra radio, para eso estamos. Y bueno, hablando de de que a veces dice usted, no, pues en este fallas y demás. No, tenemos una calidad de alta definición en televisión, un excelente audio y una maravillosa audiencia y también muchísima colaboración tanto en la producción como en la retransmisión. Nos despedimos con un abrazo de la radio lanuevarepublica.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, tenelnoticias.com, elsantuario.org y nuestro nuevo retransmisor radioensintonía.com en Guanajuato. Y más allá de nuestras fronteras, en red, un saludo a Red Puente Sur, en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Táchira, en Uruguay, la cordial bienvenida a Radio ESFM de la ciudad Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Saludos a Jorge Pereira. También en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 en Artigas y su red de radios, 7 radios. En Ecuador, en Radio Supercal, Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Y en Honduras, en el 1015 AM, Radio Hualcho. En Tegucigalpa, también en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. Y un abrazo fraterno hasta España, a Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Y pues realmente yo pienso, señor Saldaña, que se tiene una mayor cobertura que cuando estaba usted en ABC. Además, sí, la verdad, y además que tiene usted un auditorio muy participativo, tanto en Twitter como en los chats de los tres chats que podemos monitorear. Así que, pues, yo pienso que estamos ya en lo que es lo que sí. Yo les agradezco muchísimo y es una responsabilidad que no todos los días digo, caray, si me llega a agarrar por allá alguien, mis amigos de América del Sur o de alguien de allá, ojalá no los decepcione. Y tengo también la duda de no presentarles una información pesimista, sino fundamentada en hechos reales. Eso me preocupa mucho. Muchas gracias. Y también, pues, estamos, ¿verdad?, planeando, hay que comentarle al auditorio, hablar de México, hay cosas tan hermosas, es nada más unas cuestiones técnicas que estamos revisando, ¿verdad, señor Saldaña? Hay tiempo para todo. Gracias. Un abrazo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?